Y bueno, vamos a seguir andando esta tarde de Tu Tiempo Mujer. En esta oportunidad, en este bloque, vamos a conversar con una mujer que es abogada, es integrante de 100% Diversidad y Derecho, es de Buenos Aires. Y vamos a charlar un ratito en la tarde de Tu Tiempo Mujer para conversar de muchos temas, pero voy a estar primero saludándola. Ella se llama Greta Pena. Hola Greta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por brindarnos este ratito de tiempo como para charlar de tantas cosas que queremos charlar. Te venía siguiendo yo un poco así a través de las redes sociales, por eso me interesó tener una entrevista contigo. En primer lugar, desde tu organización, que como dije se llama 100% Diversidad y Derechos, sí, que sos uh-huh. la presidenta, ¿verdad?, de la organización. Sí. Se está llevando a cabo, además, digámoslo, también lo hemos venido siguiendo desde el programa, el juicio por el crimen de Diana Zacayán, esta militante trans asesinada en el 2015, uh-huh. si no me equivoco. Está llevándose adelante el juicio. Exacto. Y ustedes desde la organización 100% Diversidad y Derecho han presentado un escrito en el juicio uh-huh. cuyo objetivo, según te entiendo, a través del documento, es sostener la figura del travesticidio. Sí. Sí. La pregunta es, ¿esto no está, la legislación no está recepcionando esta figura ya en el Código Penal? Hace poco tiempo la receptó, uh-huh. en el 2012, y no, ajá. se ha aplicado aún a ningún caso de homicidio de una persona trans. Ajá. El Código Penal amplió el catálogo, digamos, de odio, que es un agravante para el delito de homicidio y de lesiones. Sí. Antes había solo el odio racial y el religioso, ajá. lo amplió al odio contra la orientación sexual, contra el género o contra la identidad de género o su expresión. El tema es que estos travesticidios, estos homicidios de personas trans, lamentablemente sí. suceden semanalmente. Ay, durante sí. hace varios años y en sí. todo nuestro país. Absolutamente invisibilizados, además, Greta. Exactamente, sí. con lo cual este caso no es un caso aislado. No, para claro. nosotros, como desde nuestra organización, y desde otros espacios, queremos alertar contra el impacto simbólico que tienen estos crímenes para toda la comunidad, porque su impunidad lo que hace es favorecer la repetición. Claro. Entonces estamos con mucha fuerza tratando de que este juicio sea un juicio histórico, que por primera vez, ¿qué es decir que sea un travesticidio? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es porque nos gustan las palabras? Uh-huh. Sí, nos gustan las palabras, claro, pero sí. no solamente. Sí, no se las trata palabras de una palabra. Vos hablaste sí. de la invisibilización sí. y justamente lo que no se nombra no existe. Exacto. Por eso nosotros insistimos tanto con eso. Pero ¿de qué se trata un travesticidio? Uh-huh. Es eso, es un homicidio que está agravado porque la motivación del autor para realizarlo es la sola manera de ser de la víctima. O sea, no la mata por otro motivo ni por un motivo concreto, sino que la mata, en este caso, por ser travesti. Y esa violencia es estructural. O sea, la víctima, para no ser asesinada, digamos, tiene que dejar de ser quien es, sí. de alguna manera. Son delitos que se llaman de sometimiento. Ajá. Y que los motiva este odio, que es estructural, pero que también se ve evidenciado por el accionar del autor, digamos, del crimen. Y no solo homicidios, estamos viendo un alza de la violencia hacia las personas LGBTI sí. como expresiones de violencia extrema ante, por ejemplo, manifestaciones de afecto en la vía pública. Ajá, claro. Agarrarse sí, de la sí, mano. Sí, sí, sí. O darse un beso. Sí, sí. Es reprimido con violencia. Por algunos sectores de la sociedad y lamentablemente también por las fuerzas de seguridad muchas veces. Uh-huh. O también expresiones que se entienden masculinas en una mujer o expresiones que se entienden femeninas en un varón, ¿sí? Sí. Exacto. Esto lo que hace es que estamos viendo un incremento de la violencia. Entonces, nosotros queremos alertar sobre eso, apostamos a la educación, apostamos al cambio cultural, pero también hay que apostar a que cuando hay un caso y llega a la justicia, bueno, vale la redundancia, se haga justicia. Claro que sí. Que consigne esto que estamos charlando. Sí, sí, sí. Y además, bueno, esto sería importante si el tribunal accediera a estos argumentos, digo, como para sentar un precedente que tiene que ver también con esto, ¿no? Con lo que vos decías, que esto tiene que ver con un crimen de odio, como decimos habitualmente, ¿no? Uh-huh. Y el terror que, digo, implementar desde ese lugar de violencia una especie de disciplinamiento, de terror hacia toda la comunidad transexual, ¿no? Es un mensaje también. ¿Sí? Exacto. Sí. Por eso nosotros dijimos que ese era nuestro interés en el caso y nos presentamos como una figura que se llama Amicus Curiae, sí, que quiere decir un amigo del tribunal. Exacto. Que sin ser parte nos presentamos a acercarle argumentos que son los que estamos hablando ahora. Bien. Que ayer cuando conversabas me decías que la instancia en este momento del juicio está en los alegatos. Sí. ¿Cuánto más falta? ¿Cuándo se conocerá el veredicto? Aproximadamente en 3 semanas, a más tardar un mes, ya estará la sentencia. Sí. Están los alegatos, son alegatos largos, son fundacionales. Ajá. Este es un caso donde se está aplicando, o queremos que se aplique, la perspectiva de orientación sexual e identidad de género, y las argumentaciones son largas y sólidas, pero creemos que más o menos en un mes va a estar la sentencia y somos optimistas. Bien. Sí, te lo iba a preguntar, pero eso está muy bueno. Sí, somos optimistas, sí. Porque a la estrategia jurídica le estamos sumando también presencia en las calles. Ayer hicimos un festival que fue multitudinario en frente de tribunales acá en Buenos Aires, que no es muy común. Uh-huh. Que se hagan este tipo de expresiones artísticas justamente en el Palacio de Justicia. Sí. Y todo esto creemos que se va a lograr de esa manera. Fantástico. Digamos. Y viste que como nosotras las militantes celebramos las actividades o la movida que hacemos desde las calles, porque eso, obviamente que para las que nos gusta ese tipo de actividades, nos llena de adrenalina y de una motivación muy especial. Ahora, por supuesto, aparte yo quiero resaltar que Diana Zacayán, digamos, para mí, para nosotras, nosotros y muchos, era una compañera y amiga. Sin duda. Claro. Nosotros recorrimos mucho, mucho camino juntas, entonces... Sí. Esto también, para cada uno que estuvo en el festival o las organizaciones, tiene un plus. Diana, claro, era una defensora de derechos humanos. Sí, sí. No era tampoco cualquier persona trans, era una persona pública, sí, reconocida nacional e internacionalmente. Sí. Y ni con esas condiciones pudo escapar. Fíjate, a la sí, violencia, verdad, estructural, es, digamos. Y recordemos que la ley de cupo laboral trans lleva su nombre en Buenos Aires. Aquí también te cuento que el colectivo trans está trabajando en ese rumbo. El año pasado se presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y Diputadas. No tuvo ni siquiera tratamiento hasta el momento. Uh-huh. Después se presentó en la Municipalidad de Santa Rosa. Allí sí. Se logra la ordenanza municipal. Pero hasta el no día de la aplicando. Fecha, no se reglamentó siquiera. Claro. Así que bueno, también hay una importante lucha en la cual la acompañamos, de las organizaciones, del movimiento, del colectivo. Eso es vital, también. Es vital, sí. Porque la expulsión del mercado laboral formal de las personas trans es inaudito. Sí. También arrojada sin posibilidad de poder educarse, ¿no? Un gran Así porcentaje es, de las sí, personas trans, sí, no pueden terminar sí, la escuela secundaria y muchas tampoco la primaria, a causa de toda esta violencia que estamos describiendo. Sí, y son sí, condenadas al trabajo informal. Sí, o a la prostitución exactamente, también. Exactamente, sobre casos, todo al... Exactamente. Sí, sí. Y, y por eso su promedio de vida es tan bajo y están tan sometidas y sometidos a violencia. Sí. Entonces, queremos cambiar. No hay nada más discriminatorio que igualar a quienes no son, no están igualados. No todos salimos de la misma línea de partida. Es necesario a veces en los cupos, queremos corregir eso, queremos dar esta oportunidad, sí, porque creemos que va a impactar. No debería ser así, pero tenemos hasta que recurrir a la exigencia de los cupos. Fíjate, uh-huh, si todavía nos sigue siendo absolutamente discriminatorio y desigual. Bueno. Greta, justamente el 17, o sea, el jueves, es el Día Internacional, sí, contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Uh-huh. Este 17 de mayo se conmemora, yo estaba leyendo, la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud, que sí, esto ocurrió en el año 1990. Exacto. ¿No? Fíjate vos, ¿no? Como la homosexualidad estaba dentro de las enfermedades mentales hace nada, hace exactamente, unos una años de las atrás. Cosas que recae sobre nuestro colectivo es el mote de la enfermedad, ¿no? Claro. Son enfermas, son enfermos. La disciplina de la sexualidad, la, uh-huh, en sí, y de la psiquiatría en ese momento siempre fue normalizadora de los cuerpos, de las identidades, de las efectividades, sí, de los deseos, sobre todo al gran campo de las mujeres. Y en esa movida también entran las personas lesbianas, gays, bisexuales, sí, y trans. Sí. Eso, vos sabés que hubo terapias, bueno, hay ahora esporádicamente en algunos países terapias de reconversión. Sí. Sí, sí. Sufrir el mote de patologizar también nos impedía, aparte de la violencia obvia, acceder a otros derechos como a conformar una familia, a adoptar niños, a trabajar, a la, sí, salud, sí, a la ni que hablar de las personas trans, sí, que hasta, sí, hoy nuestro país tiene una legislación de avanzada para hacer uso de tu derecho a la identidad de género. No se necesita ninguna prueba, ni que te diga un juez que lo puedes hacer, ni que te diga un psiquiatra que está sano, ni que te diga un médico que también. Simplemente expresas tu voluntad y accedes a esa ley. En otros países te obligan a pasar por cuestiones psicológicas o psiquiátricas, o incluso a operaciones quirúrgicas que nada tienen que ver con el derecho a la identidad, sí, de, sí, género. Sí, sí, somos un país de vanguardia en ese sentido, en cuanto a la legislación. La verdad, sí, que sí, sí, en eso sí. Nos falta la práctica, y ¿no? Porque, bueno, todavía vemos... Lo una... vivimos, yo tengo, sí, fresco todavía el debate de la ley de matrimonio, uh-huh, que bueno... Que no fue hace tanto. Exactamente, no fue hace tanto, donde íbamos al Congreso y en la cara nos decían que las personas LGBT eran enfermas, que tenían altos índices de suicidio, no sé, cada pavada escuchamos, sí, todas basadas en el prejuicio, digamos, no hay ninguna... Tal cual. Así que celebramos eso. Sí, por el 17 supuesto. De mayo a nosotros nos gusta celebrar mucho. Claro también. Que sí, es para celebrar. Es parte de la lucha. Estaba leyendo que en el 2015 se incorporó la figura de la bifobia también allí a esto de... Bueno, contra, sí, la homofobia, la transfobia y la bifobia, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, bueno, las personas bisexuales... Bueno, esto tiene que ver con las identidades disidentes, qué sé yo. Distinta a la heterosexual. Claro, claro, por supuesto, pero digo, a lo mejor no sé si está bien etiquetarlas tantos, digo... Totalmente, sí, yo también estoy de acuerdo. Además, siempre limitás, definiendo, claro, y claro, etiquetando. Siempre parece que queda alguna identidad totalmente por afuera, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Nosotros por eso le agregamos el signo más cuando más ponemos LGBTI, digamos, porque... Y aparte porque lo vemos desde nuestra cultura occidental, hay muchas comunidades, digamos, de pueblos originarios o de otras culturas que entienden diferentes. Claro que sí. Esto que estamos hablando y también... Es respetable. Está bueno, sí, exactamente. Sí, por supuesto. Greta, el otro día mirando las ponencias, bueno, obviamente que estamos en este momento histórico donde en el Congreso Nacional se está debatiendo el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Algo que obviamente era una deuda pendiente, y esto no quiere decir que no toquemos el cielo con las manos las militantes y digamos, bueno, ya tenemos la ley. Pero de todas maneras, no deja de ser un hecho histórico que por fin, después de tanta lucha, sobre todo nuestras compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto, al fin al menos se llegue a este debate. Y una trata de por ahí de leer todas las, de escuchar y de ver todas las ponencias, que son tantísimas. Sí. Y y vi la tuya el otro día y ahí me enganché mucho con tu ponencia y nada, me gustaría que nos dieras un breve resumen así de lo que sentís, lo que te pasó, cómo fue esto de hacer una ponencia allí en el Congreso. Sí, bueno, coincido contigo en el que este es un debate histórico, que salió del closet, sí, el tema del aborto, por fin. Que ahora se está instalando en todos los ámbitos y en el Congreso. Nuestra ponencia trató de hablar desde estas orientaciones e identidades, como vos dijiste, disidentes, y qué aporte tenemos que dar a esto cuando en principio parece que estuviéramos fuera y lo estamos muy adentro, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Claro. En principio, porque obviamente las lesbianas y varones trans, que somos cuerpos gestantes, podemos gestar y por lo tanto decidir, ¿no?, una interrupción voluntaria del embarazo. Pero no solo por eso, sino porque queríamos aportar nuestra experiencia. Mira, hoy hablábamos de la ley de identidad de género, de la ley de matrimonio igualitario. Yo le agregaría la de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. Sí. Nuestro país viene dando un vuelco a todo lo que es el paradigma o el discurso biologicista o naturalista. Somos cultura y estamos hablando de política. Que el Estado regule un acto tan personalísimo como la interrupción del embarazo por parte de una mujer o un cuerpo gestante, se nos tiene que formular muchísimas preguntas. ¿Por qué el Estado se mete allí si no es por una dominación de nuestro propio cuerpo? Y hoy venimos a aportar porque son también los mismos sectores los que se oponen al aborto, los que se oponían a las leyes igualitarias. Seguro que te encontraste con la misma gente. Sí, sí, sí, la verdad sí, que sí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Pero bueno, creo que vamos produciendo los cambios. Hay nuevos paradigmas, no solamente en el feminismo, que nosotras lo venimos viendo todo el tiempo, ¿no? Es un aprendizaje día a día, es una mirada diferente día a día. Y tiene que ver, por sobre todas las cosas, cuando nosotras decimos la soberanía de nuestro cuerpo, en eso tiene que ver. A ver, nadie puede decirnos a ninguna persona qué hacer con nuestro cuerpo, una decisión personal. Pero es el mayor sometimiento del patriarcado, por eso en esta lucha para nosotros van todas nuestras luchas, y las lesbianas hace décadas que venimos peleando por el aborto. Sí, es la explicación, porque esa es nuestra lectura política. Bien. Sí, fantástico. ¿Cómo viste el Congreso? Porque yo escucho a muchas compañeras que están allí en el Congreso. Imagínate que nosotras, ahora vos estás hablando conmigo, que yo estoy en Santa Rosa La Pampa, en el centro del país. Y lo que pasa en el Congreso lo vemos a través de los medios, a través de las redes sociales. No estamos allí hoy en estos momentos. Y escucho a algunas compañeras feministas que están allí en el Congreso aguantando, haciendo el aguante, y se estaban quejando de la poca cantidad de diputados y diputadas que están presenciando las ponencias. Sí, sí, eso ocurre porque hubo una cuestión de origen mal hecha, que es que no se permitió entrar al público. Sí. Y lamentablemente los legisladores van cuando ves que nos están mirando. O cuando sacan la fotito el primer día. Sí. Había igual diputados, pero es verdad que no están en pleno. Sí, yo, para mí debería haber sido, bueno, obviamente siempre hay una limitación de espacios, ¿se entiende? Sí. Pero haberle permitido a la gente presenciar las audiencias. Sería fantástico. Darle un marco. Y como vos decís, que estén los legisladores presentes. Igual la movida que se está armando, se apruebe o no, me parece que no hay vuelta atrás. Sí, no, no. Hoy está puesto el tema, es un tema de salud pública, es un tema de derechos humanos, algo van a tener que hacer porque la sociedad yo creo que lo está reclamando. Yo creo que, como dijimos al principio, tal vez la ley no salga esta vez. Y será la próxima, no importa. A ver, digo, sí importa. Pero bueno, habrá que arremeter durante 2 años más. Pero de todas maneras, el hecho de que se haya producido el debate y de que hoy se habla en todos los ámbitos, como vos decías, del aborto, se habla en los colegios, en la calle, en el trabajo, en las casas cuando almorzamos. Hay cosas que se han producido. Entonces, son, la verdad, que si no fueran tan graves, para risa. Por ejemplo, hasta los sectores más conservadores, yo les he escuchado hablar de los métodos anticonceptivos, bueno, bárbaro, porque son los que se oponen al acceso a la salud sexual y reproductiva, sobre todo en las provincias. Tal cual. Entonces, la verdad, buenísimo, si esto dio para que entonces todos estemos de acuerdo en el acceso a la educación sexual integral, a la distribución de métodos anticonceptivos y al acceso real a la salud sexual y reproductiva, bueno. Sí, sí, sin duda que esto ha sido fantástico. Igual, de todas maneras, viste que seguimos teniendo siempre nuestros problemas cuando la salud pública no provee los anticonceptivos, que hay que hacer una lucha con todo. Pero bueno, todo es un camino con escollos, pero que lo sorteamos porque no queda otra. Pero bueno, obviamente que esto da para mucho más. Me encantaría en otro momento poder charlar con vos de otros temas como las familias ensambladas y etcétera, etcétera, etcétera, porque bueno, te he venido siguiendo, Greta, me encanta lo tuyo, así que nada, te comprometo que charlemos otro día sobre otros temitas, ¿sí? Cómo no, muchísimas gracias. No, gracias a vos por darnos estos minutitos y adelante con la lucha, compañera. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ella era Greta Pena, es abogada, es militante y pertenece a la organización 100% Diversidad y Derecho. Allí estaba dándonos un pantallazo de toda esta situación y estaban siguiendo, como dijimos, el caso del travesticidio de Diana Zacayán. Para recordarte, Diana Zacayán fue asesinada brutalmente en octubre del 2015 en su departamento en Flores. Como decía Greta, era una activista de los derechos humanos de las personas travestis y trans y reconocida nacional e internacionalmente, impulsora de la ley de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires, que lleva su nombre. En estos momentos en Buenos Aires se está llevando a cabo el juicio por su travesticidio.